a lo que cuando hacemos una solicitud de informes de acuerdo a cultura nos encontramos con los informes subidos por los inspectores más los informes subidos por la empresa del equipo de Norma Rato. El equipo de Norma Rato daba todo ok y que habían sido marcados y visualizados los puntos que ya existían y que habían sido marcados por estos vecinos, pero los inspectores de la Agencia Córdoba Cultura, que era la arqueóloga Sofía Taide Greco y la arqueóloga Virginia Gabriel, mencionaban un alto riesgo arqueológico en donde le proponían que se hagan modificaciones a la traza para evitar la destrucción total de algunos sectores que eran de zona roja. Y ahí entramos en el sistema de pircados de las Tunas y morteros de las Tunas en la zona de Ferreira, el corral de piedra del río Yuspe, el morteral del río Yuspe y los tres morteros de altura de Villa Lancor. Nada de eso fue escuchado. La política de Estado Chiaretti implica que esta obra se hace o se hace a costa de todo. No sé qué si algo... Entonces, frente a esta denuncia reciente de que se ha destruido el corral de piedra, vos lo que nos contás es que ya se han destruido muchos sitios arqueológicos importantes. Sí. La opción que se dio hasta diciembre, el último día hábil de diciembre, fue con respecto al mortero de altura y algunas otras situaciones más, algunos otros elementos más. Sí, las comunidades o el Consejo Provincial Indígena quería que eso sea removido o le pasaban por encima. Era una decisión de ellos, se ponía, volvían a poner en manos del Consejo la última decisión de resguardo, cuando le corresponde a la provincia, al Código de Cultura. O sea, en todo esto, en todas estas manipulaciones se movía la obra. Dentro de lo que es el informe de Norma Rato, el equipo de Norma Rato viene con la orden y con, digamos, la propuesta de parques arqueológicos temáticos, comunitarios, y la zona del río Yuspe está pensada en transformarse en un parque temático, la zona de las Tunas también está pensada en transformarse en un parque temático, el proyecto ya está, es aprobado por Córdoba Cultura también. No podemos ver el proyecto que dice cómo se va a trabajar esto. De hecho, en el estudio de impacto ambiental figuraba que los obradores iban a tener laboratorios, tanto arqueológicos como paleontológicos. Tampoco se puede saber si eso existe, si eso es real. Lo que sabemos es que cuando se encontró el esmilodón ahí arriba, el esmilodón, no, perdón, el Bueno,